from the sky to capture everything. It's warfare, it's madness, the last of freedom's reign. Hear the bullets, make the call, see the last of freedom's reign. Midnight invasion, wake up, your freedom's gone. Midnight invasion, your time to fight is on. Midnight invasion, wake up, your freedom's gone. Midnight invasion, your time to fight is on. Because I'm running, going in the mood to sauce. Fuck, because you get the bullets and the piss of the scene. Fucking old spider for the skin of his ass. Fucking old spider for the Russian flag. And I don't want to steal their vitamin low. And I don't want to ship it and stab in the toe. And I don't want to fight, I want to sit in their ass. And I don't want to die for the upper class. Midnight invasion, wake up, your freedom's gone. Midnight invasion, your time to fight is on. Midnight invasion, wake up, your freedom's gone. Midnight invasion, your time to fight is on. Find the red, find the blue. What's that choice? Step to me. Out of my mind, out of my head. Step to fight their armies. Find the red, find the blue. What's that choice? Step to me. Out of my mind, out of my head. Step to kill their armies. Send them like the soldiers. Send them like zombies. Fall down from the sky to capture everything. It's warfare, it's madness, the last of freedom's reign. Hit the bullets, make the call, see the last of freedom's reign. Find the red, find the blue, what's the choice left to me? Out of my mind, out of my head. Can't you fight their armies? Find the red, find the blue, what's the choice left to me? Out of my mind, out of my head. Can't you fight their armies? Can't you kill their armies? Fight! Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la emisión en directo de Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y aquí da comienzo, como todos los martes, el Ciudad Podrida, un espacio musical, cultural y gutural que va a estar acompañándote hasta las 9 de la tarde. El Ciudad Podrida emite en directo desde Radio Topo, como hemos dicho, pero también se nos reemite desde otros puntos del estado. Si estás en Teruel, lo harás a través de Radio Chicharra. Si estás en Barcelona, a través de Radio Bronca. Si estás en Alcoy, a través de Radio Activa. Y si estás por Granada, a través de Radio Plutón. Y bueno, hoy hemos empezado con escuchando The Cries, un tema extraído de su LP Inside Warfare. El tema que hemos escuchado es Midnight Invasion, un clásico del punk rock de Brooklyn, que bueno, que se grabó ya en el 97. Esto está editado en este LP, editado por Tribal War Records de Nueva York. Y bueno, pues la verdad es que un pedazo de trabajo la de esta banda, que compone, en la que militaba algún miembro latino también. Decir que para el programa de hoy, bueno, pues tenemos la visita a los estudios centrales de Radio Topo de nuestros amigos de Epicore, que vienen a presentarnos su cuarto trabajo ya. Que vienen por enésima vez, que ya no sabemos qué preguntarles, pero bueno. Algo se nos ocurrirá. Como sabemos que son grandes oradores, seguro que nos liamos con algo. Seguro. Bueno, pues no sé si querías tú comentar alguna cosita antes o... Bueno, decir que, bueno, que no lo hemos dicho y hay que decirlo, que Picore vienen a presentar el trabajo Imagínate que acierto, editado por Mago Fermín, que estaba presentando este viernes 17 los vecinos Arrebato a las 8, el día que empieza la Semana Cultural de la Magdalena. Y pero bueno, todo esto nos lo contarán cuando lleguen aquí a los estudios, más o menos será dentro de una horita, hacia las 8 de la tarde es cuando darán presencia estos majetes de los Picore y de los ritmos extraños que estamos escuchando de fondo también. Pues yo quería comentar un par de cosas. Primero, que nos comentaras cómo te ha ido el fin de semana, que sabemos que has estado manoleando haciendo del comisario mercenario con Manolo Cabeza Bolo y los que se van y los que no dan pie con bolo. Y nada, a ver que cómo te ha ido por tierras del sur y qué te has encontrado por ahí. Esta pregunta está con doble intención. Bueno, pues nada, pues estuvimos el viernes tocando en... Bueno, hemos estado un fin de semana, viernes, sábado, dos fechas compartiendo los dos días con Engendro. Que Engendro es una banda en la que está el señor Juan Abarca, de Mamaladilla. Él es un cuarteto que llevan pues bajo, guitarra, batería y teclado. Y se dedican a hacer pues versiones de clásicos, pero con las letras cambiadas, muy al estilo de Mamaladilla. En su formación también encontramos al bajista que estuvo en la última época de Sin Dios, Javi. Y bueno, pues la verdad es que con ellos muy bien los dos días, bastante divertido, un placer compartir este año con ellos. El primer día en Cádiz más flojo, la verdad es que toca el concierto en una sala que se llama Imagina Club, una sala que después se convertía en una discoteca un tanto más digna de pachá que no de ambientes a los que estamos acostumbrados a frecuentar. Y bueno, pues flojillo. Y el sábado sí que ya tocábamos en Sevilla, la Sala Malanda, una sala que pues tiene una programación bastante intensa. Y la verdad es que estuvo bastante bien, bastante divertido, la gente dándolo todo. Y lo pasasteis también, decidimos salir por ahí, salir a conocer un poco la ciudad. Sevilla, teníamos algún viejo conocido por la ciudad que nos hizo un poco de guía espiritual, hasta que acabamos en Casa Manolo. ¿Y qué es lo que nos encontramos cuando estamos en Casa Manolo? Pues nos encontramos a un tipo, unos 40, 50 años, no sé a calcular muy bien, más bien 50 creo, de grandes dimensiones, barba, calvo, gafas, que respondía al nombre de Mocito Feliz, que nos venía preguntando si nos gustaban más los espaguetis en Zaragoza o los macarrones, que él prefería los espaguetis, pero que le habían dicho que los macarrones también en Zaragoza los hacían muy buenos. Y nada, pues nosotros, ante nuestra ignorancia televisiva, que no somos gente de ver mucho televisión, no éramos conscientes de con qué personaje estábamos. No, pero este bicho ya lleva unos años, ¿no? Sí. De esta última temporada. No, lleva infinidad de años, se salió un montón de programas, salió en alguna película también. O sea, por lo menos de antes de la TDT, porque yo en casa ahora no la tenemos, no tenemos tele, pero antes sí que recuerdo haberlo... Sí. Haberlo visto en algún programa, pues esto, de Alicate. Telebasura y... Pues eso, nos pusieron en canción un poco la gente de allí, de Sevilla, y dijimos, tío, mi nuevo elemento, hasta que, bueno, pues nos soltó la perla de que él cantaba 200 canciones en 2 minutos, lo hizo en 40 y pico segundos, no llevaba 200 canciones, pero igualmente fue impresionante, y ahí se estuvo comiéndose un bocadillo con nosotros, mientras nosotros tomamos unas cervezas más, y la verdad es que 3 horas de un domingo por la mañana con un semejante personaje dieron mucho de sí, la verdad es que... Y ahí estabais dándole cuerda, ¿no? Ahí estábamos, bueno, a veces se nos quedaba un poco dormido, pero cuando se despertaba volvía con el tema de la pasta, ¿no? Pero los espaguetis, un día iba a Zaragoza con unos espaguetis que me han dicho que lo hacen muy bueno. Esa fama que tienen los maños con los espaguetis. Pues nada, ya para la siguiente vez, a ver si podéis conocer al Risitas y ya... Ya, total. Ya, ¿qué más esperáis de esta vida? ¿Eh? Ya lo habremos hecho todo ya, lo de escribir un libro ya nos da igual. Pues para los que no sepan quién es el bicharraco este, os vamos a dejar con parte de una canción de su... De su canción oficial, de su videoclip oficial, pero vamos, no creo que la soltemos entera porque es bastante criminal. Sí, bastante. Si no, esto se va a parecer a la continuidad de Radio Topo. Eso, y eso no nos gustaría. Y bueno, más que nada que es un tipo que, bueno, pues que hay que verlo más igual en los vídeos y saber de qué va, ¿no? Pues si no es como, joder, el mismo elemento. Bueno, vamos a escuchar la última, esto es del 2009, creo, del 2010, ¿no? Un vídeo que le hicieron, se llama Ole Mocito. Que la verdad es que no tiene ningún tipo de desperdicio, vamos, impresionante. hermosito y siempre estoy a la espera a que salga algún famoso y se me vea. Me cuelo en un bautizo, en una boda, en un sarao. Tú mira bien la pantalla que siempre salgo por algún lado. Aunque se rían de mí, te digo una cosa, nadie sabe más que yo de la prensa rosa. A mí me llaman agencia, que si la corpa, que si la F. La gente me va gritando, ole mocito, qué grande eres. Ole mocito, qué arte tienes, eres un dandy. Pues ahí lo explicaba, que se dedica este individuo a estar al acecho del famoseo para meter la cabeza y... Sí, su gracia es cuando ve famosos, ¿no? Aparece por ahí, normalmente se cuelga unos periódicos delante de la panza y se mete detrás directamente a hacerse fotos con ellos, a salir en todos los medios. De hecho, comenta por qué estaba precisamente por hecho, allí. Este tipo que es malagueño está en Sevilla y quería que, bueno, pues después de comerse bocada y echar un par de cabezadillas, que aprovechando la vinanteza que teníamos una cámara de fotos... que nos acercamos con él al hospital de Sevilla, donde está ingresado Ortega Cano, y que nos escondiéramos detrás de un árbol, que él se iba haciendo fotos con todos los que iban entrando a visitarle. Esa era su propuesta hacia nosotros, hombre, cosa que no hicimos. No es mal plan, ¿eh? Para terminar la jornada. Para acabar de rematar, ¿no? En fin, pues está guay esto de conocer famosetes, ¿no? A ver, sí, bueno, aquí, famosetes. Aquí que nunca hemos coincidido con Fernando Esteso por ahí de... No. De empalmada ni de bermuteo. Una lástima. Con lo pequeño que es esto, ¿eh? Sí, sí, pues no acabo de ver. La verdad es que fue... Estuvimos en el momento correcto, en el lugar adecuado, ¿no? ¿Qué se dice? Pues pasamos de mocito feliz para seguir con otra chorrada que nos hemos encontrado esta semana. Una noticia que dice así: estamos muy asustados, estamos emparanoiados. Quien habla es el cantante de la banda barcelonesa Islam, formación punk que el pasado martes saltó a los medios de comunicación por una canción que en su letra habla de matar a Pilar Rahola, periodista de La Vanguardia. Como han hecho saber en una carta remitida a La Vanguardia, no tenemos nada que ver ni queremos tener relación alguna con el mundo islamista radical y no radical. El grupo, que se disolvió la semana pasada después de que los Mossos de Escuadra se personaran en uno de sus conciertos, el segundo que hacían, estaba formado por cuatro jóvenes con edades comprendidas entre los 20 y los 22 años, estudiantes de diseño gráfico, ilustración y publicidad. Nos dijeron que nos habían denunciado por una canción y nos identificaron, explicó el excantante de Islam. A pesar de los gritos. Nosotros no colgamos el vídeo en YouTube y no sabemos quién ha sido, explica el ahora ex líder de esta formación fundada en 2010. Teníamos las canciones en un Bandcamp, una página web que permite a grupos colgar y compartir sus temas, y alguien debió cogerla de allí. Era una maqueta nada más y ya la hemos retirado, dice. Nos intentamos poner en contacto con quien subió el vídeo y no ha habido manera de localizarle, añadió. La canción que hace referencia a la periodista de Badalona fue escrita como una broma, porque rimaba con la frase gato de escayola. ¿Qué es lo que dice? Voy a matar a Pilar Rahola con un gato de escayola, señala. Nos asusta que ella se haya querellado contra nosotros por lo que nos puede pasar y también que algún radical nos haga daño por alguna razón, asegura. El excantante de Islam explica que está dispuesto a hablar personalmente con Rahola para pedirle disculpas por lo sucedido y que retire la querella. No teníamos ni idea de que había escrito un libro sobre el Islam. Lo único que sabíamos es que salía con Josep Cuní por TV3. Afirma, queremos que todo esto se olvide porque nos va muy grande, concluye el ex líder de la banda. Vaya mierda de líder, ¿no? Jodo. Se ha hecho cacotas a la primera de cambio. Se han hecho cacotas a la primera, y que no sabían que había escrito un libro. Y así, me va, y que me digas que han puesto pelarrola porque rimaba, ¿no? Aunque rime, igual no tienes que matarla, ¿no? Simplemente puedes abofetearla o yo que sé. No sé, lo curioso es lo rápido que esta señora o la gente que le sigue la pista han puesto la denuncia por una chorrada. Y igual por es un poco Rolito Ramoncín, ¿no? De estas personas que se dedican a meter en el Google a ver qué hablan de ellos. Uh-huh. ¿No? Y están ahí con la paranoia esta de, sé que no estoy haciendo bien. Últimamente yo era una persona antes, ¿no? Y ahora últimamente sé que hago cosas que se me va un poco la olla, ¿no? Porque la Rahola también ha sido un poco caído, ha ido a capa caiguda, que se dice en Cataluña, ¿no? Se ha ido un poco hacia abajo, ¿no? Una persona de izquierdosa tal, acabando siendo pues tertuliana, pues como Ramoncín, ¿no? Entonces, pues eso, pues, chicos, tener cuidados con vuestras letras y con vuestras rimas. Y con liderar según qué grupos. Pues vamos a empezar a poner un poquillo de música. Empezamos con la sección de novedades y empezaremos con el último trabajo de los Fuck It Up. Esta banda que ya hemos pinchado por aquí en alguna ocasión, veteranos ellos, 10 años tocando con mogollón de singles, que por cierto hace poco han sido recopilados en un disco llamado Couple Tracks, editado por Matador Records. Tenían un par de LPs, Hidden Wall y The Chemistry of Common Life, editados también por Matador y Jade Tree, el primero en el 2006, el segundo en el 2008, y en este 2011 pues se han lanzado con su tercer trabajo llamado David Comes to Life. Aquí nos encontramos con un disco que dura ni más ni menos que 80 minutos y que se trata de un álbum conceptual que cuenta la historia de un joven trabajador de una factoría que encuentra el amor, entonces ella se muere y pasan más cosas. Eso es más o menos el resumen de la historia por lo que hemos podido leer por la red. Parece ser que está planteado por sus autores como una ópera rock en cuatro movimientos, cada uno formado por cuatro o cinco canciones, y no sé, pues comentan por ahí que la trama principal es bastante absurda, la gente del grupo dice que es una especie de puzzle que tienes que componer. Por otro lado, en entrevistas lees que el cantante acaba de descubrir la marihuana. Jodo, a sus años. A sus años, y se deciden hacer un musical. Y bueno, pues ha salido esto. Soltaremos la segunda canción, con lo cual me imagino que aquí empieza a relatar de cómo se está enamorando, porque la canción también es bastante happy, con unos coros femeninos bastante melosos, pero que a nosotros nos gusta. Venga. Yeah! Y tras escuchar a Fuck It Up, vamos con una banda de Lyon, Francia, y son Cortona. Una banda que ya estuvimos presentando su anterior trabajo hace ya, bueno, pues bastante tiempo que salió, hace añito y medio igual, quizás. Ahora el sello que acaba de nacer, llamado Casbah Records, de Valence, Francia, edita la primera referencia de esta banda de Cortona, llamado The Beat is Bilic. Manos blancas. Esta banda que empezó el Lyon en el 2002 y que le da, bueno, pues a un punk rock con sonido bastante 77. Después de un álbum y de dos EP, pues bueno, cambian de sello y estrenan lo que sería la factoría de Casbah Records, sacando este trabajo que contiene 4 temas. Un EP a 45 revoluciones y bueno, pues que sigue un poco con la misma tendencia que sus anteriores trabajos. Ya escucharéis punk rock, o sea, punk rock de toda la vida, muy 77, pues bueno, y que pues con bastante con la veteranía es un grado, y bueno, pues ya pues suenan bastante compactos. Vamos a escuchar el tema No Master No Dog de esta banda de Lyon, Francia, Cortona. Just to save for, and my side. Y después de este elegante punk rock afrancesado, pasamos a terrenos más poperos de la mano de ídolos del extrarradio. Hoy parece que la cosa va de grupos que han ido sonando por el programa, pero que bueno, que siguen adelante, van y gracias, pues están editando cosas nuevas y adentrándose en nuevos terrenos, como es el caso de esta gente que, bueno, pues decir que se formaron en el 2005 con músicos procedentes de la escena punk rock de Santander, con gente de Los Rams, de Fucio y los Sucios y de My Rollos Nauta, una banda que vio editado uno de sus trabajos, el CD Un Prototipo de Ser Amable y Detestable, entre otros, por el sello local Malarraza. Bueno, pues allá por 2007 editaron su primer álbum, que fue lo que pinchamos aquí, titulado ¿Quién necesita amor teniendo una pistola? A mediados del 2009 continuaron con el trabajo El depresivo cuadro de los chicos eléctricos, y hace bien poquito pues han sacado un nuevo EP con discos del extrarradio y producciones Intranquil, que titulan Guerras Bipolares. Viene en formato 10 pulgadas y, como decíamos, pues abandonan ese post-punk y new wave que tenían en ese primer trabajo para adentrarse en terrenos más poperos, oscuros, pero poperos. Y de las cuatro canciones que recoge este trabajo, pues vamos con una que me llamó la atención, ya que pues se la dedican a una de sus anteriores bandas, más concretamente a My Rollos Nauta. Está, me ha parecido curioso, ¿no? Eso de echar mano de anteriores experiencias y centrarle y darle nombre. La verdad es que yo estaba leyendo el título de la canción y no pillaba, digo, Mr. Sí. Nauta, claro, entiendo. O sea, que ya sabes, cuando te quedes así falto de ideas, le dedicas una canción a los Petas Bravas. Cabrón. Venga, vamos a escucharlo. Bueno, decir que el tema se llama Está Siempre Mr. Nauta, y de ahí viene, ¿no?, lo que comentábamos, sí. Y nunca dicen no. Déjalos. Os hablé en un millón de lenguas muertas. Es obvio que ha aprendido la lección. Las luces se tornaron en tormentas. Este fue el final de la canción. Recuerdo haber grabado dos discos, dos maquetas. Recuerdo la sagrada misión de transgresión. Y si nunca les gustamos a las nenas, es un problema. Tampoco fue nunca la intención. Era estar muerto en vida, sin ninguna otra opción que salir del arroyo por contra presión. Por fuerza y presión. El tiempo depuró nuestra torpeza. Lo que no pudo arreglar fue la frustración. Las drogas, los dolores de cabeza. Aquella adolescencia de no tener satisfacción. Era estar muerto en vida, sin ninguna otra opción que salir del arroyo. La etiqueta de ruido que hace fuego pegó a nuestra linda criatura. El ácido de sus lágrimas al final la desintegró. Pues creo que estamos en el sitio Haz Podrida. Y digo creo porque lo que está sonando y está por sonar, pues la verdad es que se sale un poco de la línea del programa, pero bueno, tampoco vamos a estar repitiendo todas las semanas con Ruido, Cruz y los cuentos de los hermanos Grimm, ¿no? Ah, algo caerá luego, algo caerá. Claro, seguro, algo. Seguro que cae algo. Pues ahora vamos con un poco de emo. Qué guay, ¿eh? Qué guay, ¿eh? Después del fin de semana que he tenido, me vienes el martes y me clavas emo. Joder, también te he puesto a Mocito Feliz. Sí, claro, pero hasta ya con él ya estuve el domingo. Pues vamos con los míticos del emo francés de mediados de los 90, de esa hornada que bueno, pues... Que se podría haber quemado. No, esta no se podía haber quemado. Las siguientes, pues puede, o la lo, cómo se ha... Jodo. Se ha arrastrado por los suelos esa etiqueta musical que bueno, ahora pues para nada se asemeja a cómo comenzó. Y decir, pues son los Raquel, y he intentado buscar información de ellos por internet, y claro, tú pon Raquel en MySpace o lo que sea, a ver qué te sale, ¿eh? Claro, pero ¿y has probado poner Raquel y el nombre del disco? Sí. Ah, ¿y no tampoco? Tampoco, maño. Claro, porque llamados los songs, claro, también puede dar mucho, pues mucho eso, juego. Vamos con una canción de un EP llamado Lost Song. Lost Song. Información, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo, Topo, Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. too strong. Too black. Too strong. Yo, Chuck, these dirty drippers are still front on us. So know we can do this, cause we always do this. Yeah, boy. Y de Francia pasamos a Alemania para escuchar a los Fuck You Is My Name. Este es un grupo que pudimos disfrutar aquí en Zaragoza, en la Sala Arrebato, ya que estuvieron acompañando a los Transistor. Escucharemos su primer EP, titulado Catapult, editado en el 2005 por el sello alemán X-Mist Records. Decir que en el 2006 también publicaron un LP titulado Steigold Falconas. Y nada, aquí nos podemos encontrar un estilo melódico, enérgico, pegadizo y muy bailongo. Un cruce de post-rock y post-punk. Pues venga. Pues vale. Continuamos con ya pues con clásico punk rock melódico y hardcore. Esta vez es un grupo de chicas de Estocolmo, Suecia, que en sus filas pues encontramos a gente de Imperial Leather, de Burning Kitchen y de las Spider Kunz. Decir que, por lo que sé, tienen el EP que vamos a escuchar y el LP titulado Won't Stand Down. Down on the avenue, a magazine or two is dissing me and dissing you. Yeah, I'm telling you. Hey, yo, Griff, get the. Yeah! Hemos escuchado a Ducti SD y ahora vamos con un poco de música para taradetis como nosotros. Bien. Son los Recusant, pues igual hay alguien que le suena, ya que alguna vez lo hemos utilizado para música de fondo. Se trata de una banda de jazz anarcopunk francesa. Así, buscando información por la red, me he topado con una reseña del fanzine Yankee Gear Attack, donde les destrozaban vilmente. Venían a decir que la música, las voces se parecían bastante a los demonios del clásico de terror de Posesión Infernal. Y que la música, pues, venía a ser como música de mente de circo. Ay, se quedaban más anchos que largos. Pim pam, ¿no? Sí. ¿Y tu valoración como crítico musical, cuál es la de esta banda? Que son unos tarados de mucho cuidado, pero me encanta. Vale. Decir de esta gente, bueno, lo que vamos a escuchar es un CD recopilatorio que pues tiene toda su discografía, que no es mucho, pues una demo, el split EP con Headache, una casete compartida con Pork Blue y luego pues temas inéditos y en directo. Más concretamente escucharemos una de las dos canciones del compartido con los Headache, otros que también para darles de comer. Sí, sí, aparte, ¿eh? Sí, realmente muy franceses y muy taradetis. Muy afrancesados. Pero mira, ya que me vino al pelo, porque voy a ponerte otra banda de Francia a la continuación, que también no les carbura muy bien lo que es la parte superior del cuello. Del riego mal, ¿no? Del riego mal. Aparte es una banda que ya hemos puesto en distintas ocasiones. Ellos son Decadence, que pusimos un anterior trabajo suyo que se llamaba The Croissance, la de Croissance, que sacaron una maqueta en el 2008, y después en el 2010 sacaron este nuevo trabajo llamado Smith Like Riot, de que ya pusimos algún tema. Una banda que va desde el 2002, que es de Voce, es un tío que se ha compuesto por voces o gritos, como quieras llamarle. Otro personaje que toca la guitarra y también mete algún grito que otro, y otro personaje llamado Toff, que toca, pone machines, ¿no? O sea, que toca pues máquinas, caja de ritmos y todo lo que serían sonidos electrónicos. Ellos hacen una mezcla, como dicen, de black metal punk y riot, pues ya sabes, con un poco de tecno duro y muy así, bueno, pues una mezcla así bastante curiosa. Sacado este trabajo a través del sello desde el que sacaron el anterior también, Dithrash, como ya he dicho, el disco se llama Smith Like Riot, y bueno, pues aquí encontramos 10 temas, entre los cuales hay una versión de Ludwig von 88, y el tema que escucharemos es el segundo corte de este trabajo, que se llama Le Plafond de Berre. Vamos con Decadence. Oye, bonita portada, ¿sí? Por cierto. Sí, la portada es una mujer así crucificada en... En falos, sí, sí. Es impresionante, vamos a escucharlos. ¿Qué te ha parecido? Que tampoco hemos podido prestar mucha atención ya que teníamos visita en el estudio, pero no sé, lo que he podido... No está, Etis también... Muy afrancesados. Muy afrancesados. todavía muy afrancesado lo decimos, bueno, aparte de los que estamos más acostumbrados a ir a conciertos o organizar conciertos y tal, sabemos de qué va, y cuando te vas de gira por Europa, ¿no?, y pasas por ese país llamado Francia, ¿no?, creo que es, ¿no?, que todo el mundo nos ha pasado, que porque aparte son festis normalmente en casas ocupadas o sitios así autónomos y tal, que tocan mogollón de bandas siempre, y siempre hay alguna que no lleva batería o un proyecto así raro, o sea que es pues el rollo muy afrancesado, ¿no?, que es muy habitual en la que cruzan los Pirineos encontrarte con bandas con este tipo de, con gente, de características. Gente extraña o que meten instrumentos atípicos. Utilizan muchos pedales y que estas cositas, ¿no? Algunas tienen buenos resultados y otros pues... Eso lo puedes utilizar para reseñas, ¿eh? Poner puntuación mugido de vaca. Bueno, mira, si te parece vamos con otra cosilla, porque aparte los compañeros de Picore deben estar ya a puntito de caer. De aterrizar. Aterrizar aquí en los estudios de Radio Topo. Recordamos que estás sintonizando 101.8 de la FM, que esto es el Ciudad Pudrida, un programa musical, cultural y gutural de Radio Topo, que ha empezado a las 7 de la tarde y que a las 9 de la noche pues da por finiquitada su emisión, el programa. Ya, casi que vamos a decir el número de teléfono. Venga, a ver si alguien se anima a llamar. Que se atreva a llamar. Cuando suene música. Y dice, pues quiero que le preguntéis a los Picore cuál es su color favorito. Venga. Por ejemplo. Pues nada, tenéis que marcar el 976-2913-98. Y este chico tan amable os atenderá. Cuando suene música, por favor. Pues bien, vamos a poneros a Atma, una banda que editó su trabajo The Call of Shiva. Ellos son de Madrid y editaron a través de Odio Sonoro y de Noirax Producciones. Es una banda que nace a principios del 2007, cuando Ricky de Autumal y Juan se juntan para grabar algunos temas en los Sandman Studios. De ahí salió su primera maqueta, título llamada Watch, y a partir de ahí, bueno, pues se ponen a buscar bajista para la banda, y entonces es cuando aparece el señor Daniel de los Adrift, de esta conocida formación también madrileña. Y bueno, pues tras tocar algunos conciertos y tal, en septiembre del 2009 se edita su primer CD llamado The Call of Shiva, autoproducido con el apoyo de estos dos sellos independientes, de Noirax y de Odio Sonoro, y es lo que vamos a escuchar a continuación. Escucharemos el tema Oax de esta excelente formación madrileña, y después creo que ya tenemos aquí a los chicos de Picore. Si nos quieres escribir, mandar vuestras maquetas, discos o fanzines, o lo que quieras que reseñemos, envíalo a Ciudad Podrida, apartado de correos 6129, Zaragoza 50.080. Pues acabamos de escuchar el segundo corte del nuevo trabajo de Picore. Ya los tenemos aquí en los estudios de Radio Topo. Hemos escuchado el tema Prisa Mata, amigo, de su último trabajo, cuarto trabajo, llamado Imagínate qué acierto, editado por Mago Fermín. Y ahora poco a poco van entrando ya aquí los estudios de Radio Topo y vamos a entrar al trapo. Cheeks are red, lips as sweet as gingerbread. Now love it is a human thing, crawls just Bueno, pues ya los tenemos aquí a todos sentaditos en la mesa de en nuestra oficina, en nuestros estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Dónde está el trapo? ¿Dónde está el trapo? Eso ya. Tarde o temprano saldrá. Que me he encontrado con alguna perla por internet sobre vosotros, que ya caerá. Okay, ya. Pues, oh. Bueno, muy buenas, venís aquí, creo que sois la banda que, podemos decir, ¿no?, la que más nos ha visitado, ¿no?, durante estos 4 años y pico de emisión, pues es la tercera vez que venís o la cuarta ya. Es que sois muy pesados. No lo sé. Porque tanto con Producciones con las Uñas como con Picoré habéis claro. pasado unas cuantas veces sí, por aquí. De vez en cuando sí. Es que es un placer visitar a dos monstruos radiofónicos como... vosotros, joder. Hombre, claro. Tú también tienes lo tuyo, ¿eh? Que también haces tus pinitos aquí en este punto del dial y te casas cada ladrillo que... Ya empezamos. Venga. ¿Qué programa haces? Venga. Atención, ha salido el trapo, señores. Venga, explícanos. Nah, pero yo vengo por aquí una vez al mes. Él viene a hablar de su disco. Yo, sí, una vez al mes, que es la dosis adecuada. Bueno, pues una vez al mes, los miércoles a eso. Lucha libre. Eso es. A eso de las 8 o las 9. De 8 a 9. De 8 a 9. Eso es. Bueno, lo que íbamos. Picoré, cuarto disco, llamado Imagínate que acierto, editado por Mago Fermín, formato digital, por ahora, ¿no? Por ahora. Coméntanos un poquito este disco. Este cuarto álbum que hay que destacar. Nos vamos a preguntar de qué nos habéis de Picoré, cómo empezasteis y todo esto, porque ya sería repetirse mucho. Pero sí que de este cuarto trabajo, ¿no? Que bueno, pues la verdad es que después hablaremos del diseño, pero sí, a primera vista tiene un toquecillo punk, ¿no? Sí, porque el diseñador tiene lo suyo también. Tiene lo suyo de punk, ¿no? También tiene aspecto de punk, el diseñador. Pues comentarnos un poco primero, ¿por qué Imagínate que acierto? ¿De qué se trata el acierto? Venga, dale. Imagínate. El tema, el concepto, Imagínate que acierto, no lo voy a saber explicar, pero tiene muchísimo sentido. Parece una tontada como un piano, de hecho formalmente es una chorrada como un piano, pero es un poco la manera de funcionar, ¿cómo nos gusta llamarle? Inductiva, que tiene bastante de religioso, por ejemplo, tal y como entronca formalmente con los sermones del abuelo por encima de la música, con la prédica, y es un poco destrozar la deducción, destrozar el razonamiento lógico habitual de tesis, antítesis para llegar a la síntesis. Es decir, cómo funciona un cerebro normal, ¿no? Sí. Como debería. Es decir, primero tenemos el resultado y luego justificamos... Nos inventamos la causa. Eso es. ¿Ves, ves qué bien lo ha explicado el inventor? El concepto, claro, es que el concepto se debe a Liborio y su modus operandi. Del cual no, el Liborio, no vamos a entrar al trapo. Que es muy religioso, es el tema. Sí. Muy religioso. Es mucha la fe que tiene. Devoto, es devoto de lo suyo. Sobre sus todo cosas. Fe, eso sí que es verdad. Se ha santiguado, sí. Antes de entrar aquí le he visto santiguarse. Es como un futbolista cuando entra al campo de fútbol, ¿no? Lo mismo. Además, el símil le viene al pelo. Y bueno, este disco lo habéis grabado por Cristian Barros, que es a la vez guitarrista de Picoré, en los estudios PUC de Zaragoza. Me imagino que vosotros estáis contentos con el resultado y él habrá quedado un poco hasta las narices, ¿no? Porque es lo que suele pasar, ¿no?, cuando un miembro de la banda, ¿no?, graba su propia banda. Mira, volviendo al tema inductivo, no sé quién ha acabado más hasta las narices de quién, si él de sí mismo o... Bueno, vamos a dejarlo. No. No, el tema, claro, sí, es una idea... El resultado sí que nos gusta, a mí me gusta mucho, lo que pasa es que de primeras, o sea, cuando te planteas grabar un disco, un poco ya sabíamos que es un poco suicida, o sea, meterse en que la producción la lleve un miembro del grupo, alguien que está tocando y grabando a la vez, pues la verdad es que para la cabeza se pierde la perspectiva muchas veces y en el proceso de grabación pues hay demasiado riesgo asumido, siempre es mejor tener una cabeza externa, alguien en el que confíes por criterio estético y que sepa manejar, sepa hacer una producción, entonces pues así tienes una perspectiva desde fuera y Cristian en este caso, que es el que ha grabado, pues se habría limitado a tocar la música y estar dentro de la pecera y tomárselo de otra manera, pero bueno, pues es muy fácil caer en rollos obsesivos, hay un poco enfermizos de ir al detalle o pues eso, lo que decía, de perder la perspectiva un poquito. Se habla, yo creo que la gente en general lo tiene claro, que el planteamiento idóneo no es ese, es tener una cabeza de fuera que grabe el disco, pero bueno, en nuestro caso, oye, pues nos hemos metido a hacerlo así un poco por hacerlo entre nosotros, masterizarlo con Javi Roldón también en Vacuum Mastering, por hacerlo todo en el pueblo con nuestros medios y hasta ahí el resultado ha sido bueno, pero un poco demasiado desgaste la salud mental y un poco física, pues hay un poco demasiado de sacrificio también, claro, religiosidad, ¿no? Sí que hemos tenido una ayuda externa. César de el batería de Suárez vino a ayudarnos en la mezcla. Lo que pasa es que sí que eso fue una ayuda en la mezcla, o sea, no Nada sanatorio para Cristian. Sí, o sea, nada que liberara a Cristian del trabajo que habría que liberarle, en realidad. Homenaje. Paramos muy bien. O sea, homenaje. El resultado para, bueno, Pablo ya lo estaba diciendo y para mí también es óptimo. Estamos muy, muy contentos con el sonido y con el disco, con el diseño también, con todo el disco en general. Bueno, aparte también una novedad de la banda, ¿no? En este trabajo, no, es que hay un quinto picore ahí que ha grabado, ¿no? En este trabajo, y que también creo que os va a acompañar en algunos conciertos, puede ser, ¿no? Contarnos un poco cuál es la faceta del señor Thomas, ¿no? ¿Es? Sí, Thomas House lleva, bueno, como quinto miembro así eventual, lleva ya revoloteando como 3 años o algo así, pero en este disco ya se ha grabado 6 canciones él, porque eso, durante estos últimos años pasa como un par de meses de media por aquí abajo al año, y cuando nosotros subimos al Reino Unido, pues claro, entonces somos 5. Habría que decir que es inglés, claro. Claro, él es de Brighton. Y vive allí, vive en Brighton. Y él es de, y vive en Brighton también. Bueno, podría ser inglés y vivir aquí. Hizo la comunión en Brighton también. Sí, bueno, puede que la hiciera, seguro que no se acuerda. Y lo provechoso de hablar de él es que tenía un grupo antes que se llamaba Charlottesville, que es una maravilla musicalmente. También toca con Joey Fat, que es un lujo. Sloth tiene, bueno, para todos los proyectos de los que participa nos gustan al máximo. Sí, está muy bien. Para la gente, si quiere rebuscar, es un... Bandas que han pasado por distintas veces, ¿no? En distintas ocasiones por Zaragoza. Pues sí, y por el Arrebato, por supuesto. O sea, en enero estuvo aquí grabando. En septiembre haremos otra vez gira por ahí arriba. Seremos 5 otra vez. Y luego él en noviembre viene aquí de gira con su banda nueva que saca disco a final de verano, que se llama Sweet Williams. Y estará no sé si es el 8 o el 18 de noviembre, pero estará en el Arrebato otra vez. Musicalmente, ¿os veis que habéis evolucionado de alguna manera? ¿Algún tipo de evolución en el sonido de picore en este cuarto trabajo respecto al anterior? ¿Quién? ¿Alguna idea? Yo a mí se me ocurre preguntarle a él qué opina. No lo he escuchado al detalle aún. No, eso es demasiado riesgo también, como lo de antes. Se puede meter un zapatazo de que te cruje. No, yo creo que sí, yo me la voy a jugar, yo creo que sí, y parte de los satisfechos que estamos tiene que ver con eso, me parece a mí. Por la parte que me toca a mí, creo que es el salto más cualitativamente más claro respecto de la voz y... El otro día Cristian dijo la frase de trabajo de transición. Ah, sí, le llamo trabajo de transición desde su auto... ¿Cómo se dice? Desde su pusilanimidad de técnico de sonido. Pero a mí es el que el más coherente y el más así en completo, las 9 canciones, dices, coño, un disco. Sí, más que el anterior, por el sonido también, incluso. O sea, estáis más convencidos que el anterior trabajo. Sí. Suena más amable, mucho más amable. No. Ya lo escucharás, ya verás, nos dará la razón ya cuando lo escuchas. Nos hacemos mayores, yo creo. No tanto. Ya no metemos distorsiones ni cosas de esas. Nada, en serio, suena, yo creo que el sonido es mucho más blandito, más amable. Sí. Y supongo que no solo es por el sonido del disco, sino por la composición de los temas, van más hacia allí, hacia ese sonido más amable. O sea que sí que hay una evolución. Otro tipo de evolución, ya entrando en el diseño, es que bueno, que creo que es la primera vez que os da por meter las letras, ¿no? En el diseño, hasta ahora no las habíais incluido, ¿no? En los anteriores trabajos. Por fin, es algo que yo personalmente agradezco bastante, porque siempre decía, a ver, ¿Qué es lo que me cuenta aquí este señor? Claro, en el vinilo de Líbranos del Mal ya está en la hojita interior. En el vinilo, pero, sí. Sí, pero en realidad sí, ha sido la primera vez. Sí, no sé, ya tocaba un poco en la medida que eso también tiene un... No, también hay un volumen de información ahí. Uh-huh. Sí, claro, y también tenía que ver con el trabajo del diseño que se ha hecho el Buda, ¿no? Que las utilizaba en la contraportada, juega un poquito con eso. Y hablando de lo del diseño, o sea, en el que se incluye lo de las letras, lo que más agradezco yo es que es la primera vez que se hace un diseño, que quien hace el diseño lo hace concienzudamente, escuchándose la maqueta previa a la grabación, escuchándose la música, leyéndose las letras y diciendo a ver qué se me ocurre. O sea, haciendo el proceso absolutamente contrario al inductivo preferido nuestro en el día a día. De hecho, es la primera vez que encargamos el diseño. O sea, todos los demás diseños habían sido, pues, o obras de arte o fotografías, algo que nos gustaban y que hemos usado para el diseño. Pero esta es la primera vez que a Buda le... Munster Studio, Zaragoza, señores, y todos los carteles que vean por ahí y les dé ganas de llevárselos a casa es porque son de Munster Studio. Esos carteles donde abunda lo gráfico y escasea de la tipo, ¿no? Zapatazo de ciudad podrida. Buenas tardes. Por si acaso. No, pero en serio, ha sido una alegría de mucho cuidado, estamos muy contentos y es otro monstruo, como decíamos antes. Sí, pero sí que es muy de agradecer lo que ha dicho Dani, yo quiero recalcar eso, el trabajo que ha hecho él de escucharse, de intentar meterse en la música, ¿no? Y hacer un diseño lo que a él le sugiere, y yo creo que está, vamos, más acertado ya no puede estar. Sí, viendo el dibujo, podríamos hablar de la interpretación seria de lo de imagínate que acierto, pero no procede porque estamos en un programa muy poco serio, entonces no... pasemos. No, mira, aparte de poner las letras, vuestros diseños se quedan bastante como minimalistas, ¿no? No es por nada, pero como muchas bandas que a veces suele pasar, de las que casualmente traéis con las uñas de vuestro circuito y tal, ¿no? Que a veces es como un digipack, tal, a veces no sabe ni el nombre del grupo ni el título de la portada, como ya pasa con vuestro anterior trabajo, Líbranos del Mal, que no aparecía nada en la portada, era solo... Sí, solo en el lateral. Solo en el lateral, no hay letras ni nada, y la información básica ya está, ¿no? Y es como, venga... Esto es lo que hay, ¿no? Un poco, esta vez, aparte de las letras, ¿no? Pues como que está un poco más cargado, también le da el toque más apuncarrado, ¿no? A lo que es el diseño. Pero bueno, sí que veo que vais progresando. Hombre, en otros casos, en otros casos no sé por qué será. En nuestro caso era precisamente porque lo que ha dicho Libby antes, que como eran dibujos o cuadros o fotos que tomábamos de otra persona... Era una manera de respetar el trabajo, espacio, que había hecho, ¿no? Esa persona, no mancharlo. Simplemente en el lateral salía la información, por dentro tenía lo que fuera, pero el dibujo pues quedaba limpito. Y hablando de edición, repetís con Mago Fermín, que ya se encargó de la edición de vuestro anterior trabajo de la versión digital, del CD, pero lo sacasteis también en edición en vinilo. ¿Y de esto hay previsión de sacarlo en vinilo también o os quedáis solo con el CD por ahora? Hay previsión. Sí, sí. Si no, chavales. Sí, sí. Sí, lo que hay que financiarla. Claro. Pero sí, yo creo que para después de verano, si va todo bien, yo creo que se podrá, tendremos el vinilo. Uh-huh. En septiembre, sí. La idea es que irnos en septiembre, subirnos a la Gran Bretaña con el vinilo también. Que por ahí fuera hay más afición incluso. Ya, que no más, aquí. Y más costumbre de disfrutar el vinilo. Porque como os ha funcionado la anterior, la edición en vinilo, en... Bien, al ritmo, se las copias. Al ritmo correspondiente. Salió el vinilo ya in extremis porque los CDs de la edición de Líbranos del Mal se estaba agotando y ahora estamos en ello. Uh-huh. Esto lo sabéis perfectamente, ¿no? Depende de lo que viajes y toques. Sí, seguro, pero vosotros la verdad es que Picor sí que algo tienes que sois bastante culo inquieto, ¿no? Seguro que os gustaría hacer más de lo que hacéis, pero vamos, no os podéis quejar, o sea que hacéis bastante comparado con el ritmo... ¿No? De funcionar que iban las bandas de aquí. Tú no les oyes, hablan de ir a Londres como el que va a Barcelona. Claro. Con una naturalidad de... Hombre, pues que estás en un momento con, ¿no? Con Ryanair. Con Ryanair. La próxima esta vamos vez a no, ¿no? La a ver. Próxima la vamos a hacer. Sí, la próxima gira es la tercera y la vamos a hacer conduciendo. Mira. Ya, a ver. Qué valor. A ver si volvemos. Qué valor. Nah, tampoco está tan lejos, ¿no? No, digo, por la cosa del carril y eso. Bien, bien. Bueno, ya hemos conducido por el otro lado, ¿eh? Bueno, ya has conducido, ¿eh? Ya nos hemos comido alguna rotonda al revés. Sí, bien, bien. ¿Cómo? que si os parece escuchamos otro tema y así hicimos un poco de pausa, escuchamos otro tema de este este nuevo trabajo de Imagínate que acierto. ¿Qué tema nos recomendáis para pinchar ahora? ¿Cuál es el antes que yo no estaba? Prisa Mata. Pues el al revés, ¿o qué? La primera. Al revés, vale. Al revés, la primera, venga, perfecto. Pues vamos a escuchar este tema de Pigor y seguimos hablando. Pues seguimos aquí, estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM. Esto es el Ciudad Podrida, un programa que está acompañándote todos los martes de 7 a 9. Y hoy estamos aquí entrevistando a la banda local Picore. Pues bueno, hemos estado escuchando otro tema, hemos hablado un poco del proceso del disco. Una cosa que había mirando aquí el diseño y los créditos y tal, bueno, pone que la música de Picore es de dominio público, escucha, copia, difunde, comparte. Esto ya, bueno, deja bien claro, ¿no?, el tema, vuestra postura frente a los derechos de autor. Pero mi pregunta es, Mago Fermín, casi todo lo que edita está sí o sí con Creative Commons. ¿Habéis entrado en ese juego, no? ¿O simplemente es que pasáis de licencias, sean libres o no libres? Sí, bueno, ellos editan con Creative Commons, pues Creative Commons. Parece, o sea, yo que sé, así a bote pronto, parece una opción como cualquier otra, ¿no?, para tener la posibilidad de expresar, de hacer explícito, ¿no?, que tu intención es pasar de, bueno, yo creo que hay varios niveles de licencia. No soy un especialista en eso, pero nosotros el dominio público desde el momento en que quien quiere un disco lo compra para disfrutar la música que le gusta, y quien no, y quien en internet puede elegir, ¿no?, bajarse la música que quiera tarde o temprano, por las buenas o por las malas, pues vamos, no creo que haya otra, ni nos parecería bien que hubiera otra. Con más profundidad, pues que esto de la cultura, así poniéndonos en plan eslogan de estos de lapidario, si la cultura o es libre, ¿no?, o es libre y accesible, o no es. Yo creo que es otra cosa. Perdón. Yo creo que a ese nivel es bonito un poco darse cuenta que quizá en los niveles en los que nosotros movemos, ¿no?, en los circuitos que nosotros movemos, como el hecho de que tú te puedas descargar el disco gratis, yo creo que no influye a la hora de vender discos. No, en absoluto. O sea, claro. Yo creo que se venden exactamente los mismos. Es decir, ¿por qué te compras tú un disco de un grupo? ¿Cuál es la razón de por qué lo compras si te lo puedes descargar gratis? ¿No? Pues yo creo que es bastante clara, o por lo menos para mí es bastante clara, ¿no? Pues cuando tú, o sea, yo tengo muchos discos que los descargas, pero luego cuando ves al grupo y tienes la posibilidad de comprarlo, lo compras. Aunque no, lo compro. Lo compras y puedes. Claro. Y normalmente yo por lo menos me lo compro en vinilo porque es más bonito, ¿no? Estás comprando no solo música, estás comprando un diseño, estás comprando algo que es bonito. ¿Y por qué lo compras y se lo compras al grupo? Pues bueno, porque sabes lo que supone para un grupo en gira vender un disco. Y ya no vender uno, sino vender 10, vender 20. Supongo que sabemos de ello. O sea, no sé si me estoy explicando lo que quiero decir. O sea, es el apoyo al grupo, y el estar todos en esto, en lo mismo. Y eso es lo que decía. Yo creo que no influye. No influye el que tú te lo puedas descargar gratis para vender un solo disco menos. No, en todo caso influye para poder acceder a orejas de aquí y de allí, y para poder entrar en contacto con, o sea, para poder reproducir el trabajo con más alegría, claro, y eficacia, lo cual es, supongo, el objetivo absolutamente, o el resultado absolutamente contrario a quien se imaginó que internet podía ser una vía de negocio, claro, nueva y productiva en una siguiente fase de yo que sé qué. Con lo cual, menuda putada, ¿no? Quiero decir, así está la cosa como está de Graveide, y así está quien está con las uñas largas diciendo esto no puede ser. O sea, es una, pero hostia, sí puede ser, debe ser casi. Es una maravilla y un gozo el poder publicar el disco en lo primero en internet, y al día siguiente de haber publicado en internet recibir muchos mails, o bueno, muchas noticias de gente que te dice lo que le gusta o que no le gusta, me da igual, o sea, sí. Pero gente que ya le ha llegado, que ya puede, gente que no es de aquí al lado ni muchísimo menos, que gente de otro continente, que te es una maravilla esto, hombre, o sea, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Con lo complicado que podía resultar antes conseguir discos interesantes de bandas lejanas, ahora ya ese problema no existe, es una maravilla. Es una maravilla. Lo habéis subido en Bandcamp, sí. Ya está colgado el disco, y ahí en esa misma cuenta también habéis subido el Líbranos del Mal y el Stuff. Sí, algún pupurri de cosas más viejas. Sí. Vale. Luego también estabais en Jamendo, a través de Jamendo, si estáis con Mago Fermín. Sí, porque Mago Fermín trabaja con eso, pero sí. Nosotros aún así, yo creo, vamos, porque Bandcamp, simplemente porque era una de las 200.000 plataformas que encontramos en la que había posibilidad de descargar eso en alta calidad, claro. que también tiene sentido. La cuestión tampoco es hacer el záforas de mala manera, ¿no?, a toda costa. Pues si puedes descargarte el disco en una calidad más o menos decente, más que MP3, pues mucho mejor, claro. Ahora este sería el sitio más recomendable para preservar esa calidad. Buah, ojalá, no sé, no estás hablando con especialistas. No tenemos ni idea, pero bueno, de lo que hemos escuchado por ahí sí que recurre la gente, porque que es en WAP, ¿no? WAP, se puede colgar, sí, ¿no? En WAP o en MP3, en las dos. Y la verdad es que varias, lo que estamos diciendo, yo tampoco soy ningún experto en buscar nada, pero realmente sí que es muy cómodo. El formato y todo es muy visual, ¿no? Yo te metes ahí en la página de Bandcamp y cuando te salen los discos es un formato bonito y que invita a descargártelo. Y no da problemas. Y una cosa última, si en algún, o sea, la descarga es libre de todo ese material. Si en algún momento quien quiere descargar algo se encuentra que le piden 8 euros o 10 o no sé cuántos, es porque se ha cubierto el límite mensual de descargas, y automáticamente esa página, sí, pues te da un límite de descargas. Entonces, Si pasan 24 horas, serán las 24 horas que nos cueste darnos cuenta de que eso ha pasado y volver a modificarlo desde tu cuenta. Vale. Quiero decir, si alguien ve el precio, no es que... Mira estos hijos de puta que están diciendo que no le quieren. Llevando una libre cultura. Sí. De enrollados aquí. Esto se está forrando, hombre. Bueno, el disco lo vais a estar presentando este viernes. ¿No? Sí, en el Arrebato. Arrebato, por fin. Y... contadnos. Hay que venir en pantalón corto porque a las 10 sale el cross nocturno de la plaza. De la Madalena. Yo el primero, porque yo toco un pantalón corto, no voy a tener problema en... Y el concierto acaba de la y así te ahorras de recoger y todas estas cosas, ¿no? Sí. Vamos, claro, y como estarás todo sudado, la gente te hará hueco y ganarás, ¿no? Ni de coña. No, eso es, lo presentamos el viernes a las 8 ahí en casa, en el Arrebato. Recalcar un poco lo del horario, porque ya sabemos ahora cómo está el tema, lo buenos chicos que somos y lo cívicos que somos de acabar religiosamente a las 10 para no... Exactamente. Con lo cual, los conciertos ya sabemos que son prontito. Niños y niñas. Así luego la gente puede salir a emborracharse a gusto. Y pues eso, respetar un poco el horario. Por favor, que a las 10 se acaba. La presentación va a ser entrada con CD, contarnos un poco cómo sí, va el tema. Y os contaríamos más si lo supiéramos, pero lo saben los chavales de Mago Fermín y es entrada con CD. Sí, sí. Es entrada con CD. Sí, es como siempre las presentaciones de Mago Fermín para recuperar un poquito la edición y poder seguir trabajando los chicos a Mago Fermín, seguir trabajando en la siguiente que vayan a hacer, que ya la tendrán en mente. ¿Sí? No sabemos nada más, pero estamos seguros que será entrada con CD por un precio más barato al de un CD. Al de un CD, al precio habitual. Aparte de, bueno, de ya que estamos, ¿no? Y como siempre, aprovechamos el tiempo. Y aparte del concierto de Picore, tenéis más cositas como Producciones con las Uñas. Concretamente mañana también, ¿no? Tenéis un concierto programado. Hostia, sí, estamos acabando la temporada ya. Porque nos quedan dos saraos. Y hasta septiembre, pues ya nos retomaremos el trabajo con las uñas. Pero los dos que quedan son de bastante alto copete. Sí, a mí me gustaría que lo explicara otro, que estoy chupando mucho micro, pero... Pues mira, mañana tocan Chir Accidente en la Ley Seca, en la calle, no sé qué calle es, en la puerta del Parque Pignatelli, ahí la Ley Seca, supongo. Sevilla. La gente, calle Sevilla. Calle Sevilla, eso es. Chir Accidente, que son un grupo que llevan de trayectoria más de 20 años. Si la gente curiosa en internet se puede llevar algún susto, porque la verdad es que estilísticamente han ido variando, pero ahora mismo es... A mí se me hace una especie de rock progresivo, pero quitándole cualquier deje de horterada que pueda tener ese término, que la verdad es que... Quitándole toda la caspa. O sea, es... Los últimos dos discos, por ejemplo, van acompañados de metales, teclados, una especie de rock así un poquillo crispado, sinuoso, muy bonito. He hecho eso por una pandilla de cincuentones que saben latín en esto. A las 10, porque los conciertos ahí no empiezan pronto, se puede ir con tranquilidad, a las 10 en la Ley Seca. Y luego el día 30, el jueves 30, final de mes, vienen a La Bóveda, a la calle Predicadores, Secret Chiefs 3, que es un conjunto de San Francisco, con el que pasaría lo mismo. También tienen una trayectoria no tan larga, pero llevan más de... 17 años por ahí, y los ejes metaleros del principio pues se han quedado en otra parte, y el último disco que han sacado es música compuesta por John Thorne, del último libro de Masada, que es música tradicional judía adaptada en clave de jazz contemporáneo, y entonces ellos adaptan las composiciones a su formación, que van violín, teclado, bajo eléctrico, guitarra y batería, y la verdad es que es una barbaridad, es una preciosidad y una celebración, un concierto, sí, de esta gente. Cuidado. Y para los más jovencitos y con las hormonas del rock todavía turgentes, puedo decir que claro que el tocan Picore el día lo dices para las hormonas, ¿no? Decir que el líder de la banda esta de Secret Chiefs es Trace Prudence, que era guitarra de Mr. Bungle y en su momento también guitarra en Faith No More, ¿no? En los últimos tiempos de Faith No More. ¡Qué caña! Sí, eso, a eso me refería con lo de la hormona. Pues bueno, son conceptos que iremos ya dándole vidilla aquí en el sitio. Los tenemos en la agenda, los iremos repasando a medida que se acerque la fecha. Muchas gracias. Los últimos, el de Chile Accidente, igualmente, a que en breves pasaremos a la agenda, lo volveremos a recordar a la gente que está dentro de la agenda. Merci. Y bueno, yo ya casi para finalizar, ¿no? Había aquí en internet, antes buscando, me he ido encontrando con una noticia espectacular que salía en muyaragón.com. Muyaragón.com, de que salía que Picoy habíais fichado por para tocar los conciertos de Independencia, los 40 principales. Uf, ya nos han pillado, tío. Daniel Jiménez, vocalista de la banda, comentaba: no tenemos que excusarnos, estas cosas pasan, estábamos hartos de tocar para intelectuales, es un paso importante para cambiar el mundo. Mañana mismo voy a llamar a Bono y montamos un festival solidario. Cristian, a su vez, decía que no entiendo la peña de esta ciudad, siempre protestando cuando le va bien a alguien. Nosotros tenemos derecho a tocar en el concierto de la cadena Dial de Independencia y que nuestras abuelas se sientan orgullosas de nosotros. Y después, respecto a la noticia, habían, bueno, pues distintos personajes de esta ciudad que a los que expresaban, por ejemplo, el señor Enrique Bumburi. Esa puta mierda. Decía. ¿Qué es eso? ¿Pero que es un cachondo? Me encanta la noticia, como ya llevo a Liborio en mi equipo como pipa, nos te lo harán pipore. Así, después de que toquen ellos, la gente me entenderá un poco más. ¿Sabíais de qué iba esto? Hostia, ¿qué pasa? ¿No sabíais? ¿En serio, no? Esto va totalmente en serio. Pablo Malatesta de Vito decía: se han vendido por un puñado de dólares, me voy a montar otro proyecto. Pues es una página de Emilio Aragón o algo. Pues alguien, si sí, alguien parecido, porque vamos. Ahora a ti te toca, como buen locutor monstruo radiofónico, describir las caretos que tenemos los tres ahora mismo. Sí, sí, se acaban de quedar ojipláticos, que se podría decir, así, a la par que blancos, que se confunde con la pared de detrás. ¿No habías leído esto? Lo juro por pues ponéis, esta noticia era de como de noviembre así, después, no sé, pues hay mucha gente que no voy a nombrar a todos, porque, por ejemplo, Patricia Imaz dice que ya los estoy viendo con Volador. Después Octavio Gómez Millán dice: a pesar de que Pico es unos rojillos de cafetería, los quiero y mucho, me fascinan. Es que, bueno, no yo sé. Sí que estoy fascinado. O sea, esto es fascinante. Por un chiste de Arévalo, para, o sea, mantener el nivel un poco. Unas risas, unos aplausos. Tiene su longitud. Tiene su longitud. Pues muy bien, pues nada, pues un ratico. Pues eso. Pues la maravilla de internet, lo que dice el Liborio, que es una maravilla, ¿no? Pues ahí tienes internet. Tira, venga. Maravilla. Gente ahí. ¿Lo ves? Otra vez. Imagínate que haces. Es que es todo el rato. O sea, mira a tu alrededor en la vida y lo entenderás. Y algo y espera un rato. Y lo entenderás. Gente que tiene ahí un momento. Un subidón, dice: coño, voy a decir que los picó el tal y voy a inventarme lo que dicen el resto. Pues, claro, bueno, pues nada, es una tontada como una casa, que a la que estaba buscando yo. Pues típico, decir: hostia, busca información del disco, pones Picore y jodidamente es de las primeras cosas que te aparecen, ¿eh? Ya. En Google. Eso es Jaume, yo, tú que te aburres un huevo en casa. No. Es un profesional, joder. Este tío es un profesional. La verdad es que hoy, aburrirme lo que es aburrirme, llevo unos días que bastante tengo que aguantarme a mí mismo. Como para estar ahí haciendo de Perry Mason por internet, ¿no? No, hombre, no sé. Mira, yo qué sé, ante esto hay dos opciones. Una, demostrar que tienes sentido del humor riéndote de lo que dice, que como no hace gracia, pues no. Cuando otra, demostrar que tiene sentido el humor esperando 5 segundos y teniendo alguna ocurrencia que haga reír a los de al lado. Y eso más o menos hemos hecho, pues mira, aliviados estamos. Yo me creo que da igual. O sea, no, ya ves tú. Es bastante soso, pero lo importante es tener salud. Sí, estamos hablando demasiado de esto, ¿no? Vamos a echar. Sí, yo creo que sí, ¿no? Queda solo. Bueno, chicos, oye, que muchas gracias por haber venido. Que vaya muy bien el viernes en esa presentación. Y usted que lo vea. Y hasta tú que lo veas. Y vamos a pinchar otro tema así, a ver lo que nos da tiempo de escuchar otro temita, venga. Venga. ¿Cuál nos recomendáis? Para... ¿Comunico o qué? Comunico, venga. Comunico. La sexta. Bueno, la tercera. La sexta. La sexta. Fíjate. Y luego hablamos. Y no te fíes de otro. Y sin querer le acabamos de hacer un homenaje a alguien. qué raro, ¿eh? Mira, qué raro, estas cosas no suelen pasar, ¿eh? Voy a hacer un homenaje. Ahí lo dejo. Así vamos. Bueno, pues eso, comunico que la 3 y la 6 de este no trabajo de Imagínate que acierto de Picore, editado por Mago Fermín, el viernes en Arrebato. Muchas gracias por venir. A ti. Comenzamos la agenda con un concierto de Con las Uñas, que bueno, brevemente ya nos lo han reseñado aquí los chicos. Es el miércoles 15 de junio a las 9 en la Ley Seca, ya sabéis, en la calle Sevilla, y estarán tocando Cheer Accident. Robando un par de frases de todo el chichorro que nos escribían los organizadores, decir que se trata de música tan simple y tan difícil como eso, tan complejo y tan fácil como ellos lo hacen. Bueno, deciros que esta semana también, antes de entrar al trapo con todo, empieza la Semana Cultural de la Magdalena. Y como, bueno, pues hay mogollón de actos, pues no nos vamos a decir todos aquí, decir que hay unos trípticos que podéis conseguir en bastantes puntos del barrio si no os podéis dirigir a su web, que es avmagdalena.org/semanacultural, y ahí os enteráis de todo, que hay distintas comidas, hay muchos talleres, cosas en la calle, si no, etcétera, etcétera. Si no, en los portales de contrainformación habituales, Nobleza Baturra, también tenéis información. Y nos vamos al jueves 16 de junio en la Ley Seca a las 9 de la noche. Y por solo 5 euros, Producciones Tipolar celebra con orgullo su segundo aniversario con dos conciertos para esta semana. El primero de ellos es el este jueves 16 con Antigua y Barbuda, banda de que recién llegados de su tour europeo, pues presentan sus nuevas canciones, Agudas Melodías y Hardcore Progresivo en formato vinilo 10 pulgadas, un split con la banda sueca Tractor y un EP serigrafiado a mano. Junto a ellos, Pol Pot, esta banda de post-punk zaragozano con miembros de Don Tuagón y Carvapen Attack y Blockbuster, que se mezclan en esta banda con influencia de los más oscuros años 80 para hacernos bailar a base de ritmos ansiosos y voces tenebrosas. Y bueno, pues vamos a escuchar un tema de Antigua y Barbuda, el tema Behead for Kids, desde este su último, su 10 pulgadas compartido junto con Tractor, que están presentando este jueves. Bueno, hemos tenido que cortar porque si no, no nos da tiempo de meter toda la agenda. La verdad es que suena muy bien este tema de Antigua y Barbuda, ¿eh? Pues lo dicho, hemos tenido que amputar, que tenemos que seguir con más cosillas. Pasamos al viernes 17, que tenemos a las 8 de la tarde, con rigurosa puntualidad, la presentación del disco de Picore. Mago Fermín tiene el honor de presentar en sociedad el cuarto disco de Picore. Imagínate qué acierto. Será en la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle Palafós, número 28. Y ese mismo viernes, pero en el refugio del Crápula, con entrada libre, tendremos el concierto de Trocotombics, Grincore valenciano, un grupo clásico de la escena valenciana, quien los ha visto no lo olvida. Temas que mezclan el grincore, el death, hardcore y jazz en menos de 50 segundos, y cambios de ritmo brutales a cargo de uno de los baterías más espectaculares que se pueden ver actualmente. Decir que bueno, que este concierto está programado para que empiece justo cuando acaba el de... Se ha coordinado para que cuando acabe el de Picore empiece el concierto de Trocotombics, que esto lo organiza Producciones Chipolar. Dentro es el segundo concierto dentro de su segundo aniversario. Y vamos a escuchar un tema de Trocotombics, escucharemos el tema Motonabo. Seguimos, bueno, el sábado de 18, también a las 8 de la tarde, en Arrebato, y un concierto de SIFX, esa banda verbenera de los grandes clásicos del hardcore melódico y del punk más popero. Con miembros, bueno, pues eso, de Interlude, de Inconscientes, de Zobux y, bueno, pues ya sabéis. Lo mejor de cada casa. Lo mejorcito de cada casa. Y a las 10... también coordinado, justo cuando acabe el concierto de SIFX en Arrebato, que ya sabéis que está la calle José Palafox número 28, a las 10 tenéis en la Plaza de la Magdalena una verbena enlatada con el DJ honorabilísimo alcalde y DJ Ministerio del Interior, organizado por la Coordinadora Antifascista de Zaragoza. Pasamos al domingo 19, a las 12 de la mañana, una matiné punk con Necesidad de Luchar, Venganza y Sin Talento. Esto será en el solar de la calle San Agustín. Y está organizado por el Centro Social Ocupado Kikemur. Y bueno, pues que cerramos ya con la agenda, ¿no? Nos despedimos ya. Vamos a poner un tema de Necesidad de Luchar, de su trabajo El Colapso es Inminente. Escucharemos el tema Hoy es el Día, y con esto ya nos despedimos, que ya son las 9 de la noche. Hasta la semana que viene. Adiós. Hoy es el día, hoy les demostraremos. Si somos pocos, no les tenemos miedo. A uniformes, porras y balas, actuaremos en la calle, alzaremos la palabra, cubriremos nuestro rostro, solo verán nuestros actos, luchadores anónimos, toman las calles. Hoy es el día. Son anarquía. amistades. Se ha conocido en sus afinidades. Ha conspirado en parques y locales. Ha discutido en algunas ocasiones.